Viernes. Para estudiar y meditar. Así variaba el apóstol su manera de trabajar y adaptaba el mensaje a las circunstancias en que se veía colocado. Hay algunos que no se convencerán con ninguna presentación de la verdad. El que trabaja para Dios debería, sin embargo, estudiar cuidadosamente el mejor método, a fin de que no surjan prejuicios o se despierte la combatividad de sus oyentes. Elena G. de White. Los obreros de Dios no han de ser hombres de una sola idea, estereotipados en su manera de trabajar, incapaces de ver que su defensa de la verdad debe variar según la clase de gente entre la cual trabajan y las circunstancias a las cuales deben hacer frente. Por una bondad paciente y alegre y una cortesía cristiana, él ganaba los corazones de la gente, aquietaba sus prejuicios y procuraba enseñarles la verdad sin excitar su combatividad. Todo eso lo hacía porque amaba las almas de los hombres y deseaba llevarlos a Cristo para que pudieran ser salvos. Elena G. de White. Preguntas para dialogar. 1. ¿De qué modo comunicarías mejor a un estudiante universitario ateo lo que creemos como adventistas? ¿Y a una persona de otra religión? ¿A alguien que cree en la Biblia, pero que no es adventista? ¿A un ex-adventista? ¿A alguien que parece totalmente indiferente a todo el tema de la fe o de Dios? 2. No importa cuán diferente pudiera ser nuestro enfoque, ¿cuáles son algunas de las cosas comunes que siempre deben acompañar nuestro testimonio a otros? Es decir, ¿qué cosas deberían estar siempre en el centro de nuestro testimonio, no importa cuáles sean las circunstancias? 3. ¿Cuán centrada en la misión es tu iglesia local? ¿Qué puedes hacer para ayudar a tu iglesia a participar más en extenderse hacia tu comunidad local?